32 minutos sobre las 11 de la mañana, venimos ofreciéndoles, como es habitual, esos contenidos relacionados con la actualidad. Les recordamos que a las 12 del mediodía en la plaza del Ayuntamiento está convocada esa concentración silenciosa que va a tener lugar, además coincidiendo con la conmemoración mañana 25 de noviembre del Día contra la Violencia de Género. Una iniciativa, por supuesto, a la que se hace un llamamiento para la participación, un acto en el que además se dará lectura a un manifiesto en ese sentido. Todo ello además de, por cierto, la marcha que va a tener lugar este próximo domingo entre las iniciativas programadas en nuestra localidad. Ese es uno de los apuntes de la actualidad, sin duda, protagonistas. También les hemos comentado que desde Cineando se pone en marcha esa nueva iniciativa que está fuera de lo que son los ciclos de proyecciones habituales. Hoy se va a proyectar un documental que gira en torno a la trayectoria del grupo musical Ilegales y sobre todo de su líder y vocalista Jorge Martínez. Bueno, pues nosotros vamos a tenerlos, tanto a su director Juan Moya como al propio Jorge Martínez, en una entrevista que, eso sí, grabamos en estos días atrás, puesto que ahora mismo ambos se encuentran de camino a nuestra localidad. Jorge Martínez desde Asturias hasta Ubrique, cruzándose toda España para estar esta tarde a partir de las 8, como decimos, en ese acto organizado por Cineando y en el que además de la proyección de este documental, Mi vida entre las hormigas, pues también se va a poder conversar con el propio Jorge Martínez. Esa entrevista se la vamos a ofrecer a partir de las 12 y unos minutos, pero antes además queríamos ofrecerles otra serie de contenidos y dentro de las citas del fin de semana, desde el punto de vista vecinal, por ejemplo, cabe destacar una iniciativa muy interesante de carácter medioambiental que pone en marcha la Asociación de Vecinos Coto Mulera. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a su secretario, con el que vamos a conversar durante los próximos instantes. Antonio Ponce, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues no es la primera vez y la verdad es que Coto Mulera demuestra su implicación con nuestro entorno y bueno, pues son ya además otra serie de iniciativas, como decimos, de carácter medioambiental las que habéis realizado. Además de otra serie de actividades, ¿no?, que organizáis a lo largo del año. En este caso, una jornada de limpieza del trasvase, Antonio, que va a llegar mañana sábado, ¿verdad? Exactamente. Mañana sábado le ofrecemos a los briqueños la ocasión, en este caso, diferente de ir al trasvase, ¿no?, por otro motivo, que es la recogida, pues, de todo lo que, vamos, dentro del ámbito que llevamos de medioambiental, de recoger los residuos que hay allí por la zona. Mm. Lo cierto es que esos residuos, evidentemente, no deberían estar allí, porque no hay que dejar en el campo nada que llevemos, pero bueno, parece que la concienciación en ese sentido deja mucho que desear, y por tanto supongo que se trata de una jornada de colaboración con el entorno y también una llamada de atención, ¿verdad?, a todas las personas sobre este problema. Hombre, llamada de atención, nos gustaría también que acudiera también lo que es más bien gente infantil, que también queremos que ese día pues sea una jornada para ellos, mm, y para ir concienciando así un poquito a poco de que hay que cuidar nuestro entorno, ¿no? Mm. Y esto ya te digo, una de las actividades dentro del proyecto que hacemos, que se llama precisamente Tu Entorno, el proyecto que presentamos en el ayuntamiento y en diferentes organismos. Y en esta ocasión, dentro de este ámbito, otra vez hemos ido a reforestar. Hemos hecho ya hasta 4 actuaciones aquí en el trasvase. Y en esta ocasión, con el tema de la sequía, pues nos dijeron que no era el año más conveniente para sembrar los árboles. Entonces optamos por eso, por hacer una jornada diferente, de poner nuestro granito de arena, en una zona que, es más, muchas veces habéis tratado vosotros ahí en el cafelito y demás, que es la suciedad que genera la gente que va allí muchos fines de semana, no todo el mundo. No podemos meter a todo el mundo en el saco, uh-huh, pero sí hay gente que, claro, pues esa falta de conciencia pues aún no la tiene muy desarrollada y deja la porquería. En sí no hay mucha, ¿eh? Ayer estuve yo viéndolo y no es que tampoco haya una barbaridad, pero siempre hay trabajo que hacer allí. Uh-huh. Así que vais a poner manos a la obra. Vais a salir a las 10:30 desde Coto Mulera o bien comentáis que los participantes pueden estar allí directamente en el trasvase a las 11, ¿no? Exactamente, es la idea. Entonces habría dos posibilidades de acudir, o una o bien andando, que saldríamos de aquí desde la barriada Cotumolera sobre las 10:30. Ese grupo ya iría preparado ya con lo que son los palos pinchos, los guantes, bolsas y demás, con la idea de que cuando lleguen al trasvase, aparte de lo que se vayan encontrando por el recorrido, pero la idea es que cuando lleguen al trasvase empiecen desde la parte de abajo hacia arriba, hasta llegar más o menos a la caseta de donde está allí del edificio de obra. Después a las 11 están convocados cualquier persona que quiera venir, pero ya que se desplace por sus propios medios. Y de día es comenzar a las 11, hacer dos grupos, uno que sería lo que es la zona propiamente dicha de la barbacoa, la zona recreativa, y otro grupo que afectaría lo que es la zona del entorno de la casa, más o menos. Y ya te digo, allí se les daría todo lo que son, hombre, no sé si habría para todo, ojalá no haya, nos falte material. Sería buena señal, ¿eh? Sería buena señal, pero ya te digo, les ofreceríamos por grupo lo que son los guantes, bolsas de basura, los palos pinchos para ir retirando los enseres del suelo, y la idea es que estemos allí trabajando pues en torno hasta la 1, 1:30 más o menos. Esa es la idea. A ver cómo sabe. Seguro que muy bien, además, porque, como decíamos, tenéis experiencia, además, ¿no?, en la organización de diferentes iniciativas de carácter lúdico, evidentemente, de las que hemos hablado muchas veces, pero también, ¿no?, de implicación, de carácter medioambiental, y como tú decías, por ejemplo, con la siembra de árboles en otras oportunidades. Son varias las iniciativas en ese sentido que habéis desarrollado, y esta vez con esa limpieza del trasvase, que va a tener lugar, como decimos, la jornada de mañana. Antonio, por el momento, ¿cuántas personas tenéis confirmadas que van a acudir? Pues que de gente que no hayan dicho, que más o menos puedes tú garantizarte que diga que es verdad que acuden, en torno a unas 35 personas, más o menos. Eso es lo que está más o menos, que creemos que está garantizado. Ya te digo, ojalá pues nos falte material. Porque no solamente se trata de hacer una jornada de limpieza, sino también una jornada de convivencia. Ya que vamos, y como dices tú, como también tenemos experiencia y sabemos que a la gente hay que ponerle el granito de azúcar, decirles que al final de la jornada pues le ofreceríamos a todas las personas que colaboren con nosotros pues un platito de paella gratis, que se elaboraría allí en sitio ahí de alta base, mientras que estamos nosotros trabajando, pues habrá gente personal, voluntario, que están lo que es haciendo la paellita, que sería el colofón a la jornada. Es una forma de premiar, ¿no?, entre comillas, de agradecer la colaboración. Sí, eso como todo, ¿eh? Como no pongas algo diferente así, que hombre, aparte de lo que es tu, yo qué sé, tu instinto medioambiental, bueno, no tu instinto, tu vocación medioambiental, siempre hay gente que si le pones ese crédito de arena, mucho mejor. Se anima mamá, se le despierta. Pues nada, se ofrecerá esa tapa de arroz. Y eso sí, la bebida, vosotros vais a aportar agua, para, hombre, después, durante el esfuerzo, pues el que quiera agua, pues le ofrecer agua, el que no, pues cada asistente que se lleve su bebida. Exactamente, lo que no vamos a poner a disposición, no, porque tampoco pretendimos que ese sea la finalidad de la jornada, ¿no me entiendes? Que no es ir allí a pasar un día de campo y comernos. Entonces, ¿cómo evitamos de que eso se transforme? En general podemos decir más mierda de la que recogen, pues no poniéndome ningún tipo de bebida alcohólica. Solamente se va a ofrecer lo que es la paella y el agua, independientemente de que el que quiera asistir, que se lleve su nevera con su cerveza, su refresco, que no le vamos a decir que no, que de hecho la mayoría lo vamos a llevar. Pero no queríamos, yo que sé, asociar lo que es la actividad de la asociación con el hecho de que se deja a un lado la limpieza y se enfoque más a lo que es a la fiesta, ¿no me entiendes? Sí, sí. Entonces decidimos, para evitar eso, es de no por facilitar, nada más que agua, eso sí, agua no le va a faltar a las personas que hay que acudir, pero bebidas alcohólicas, ni barra, ni nada, Claro. No va a haber allí instalado, sino lo que es las mesas, nos sentaremos allí como podamos y el platito de arroz, una cosa simple, que la finalidad no es, que la finalidad, ya te digo, es para el rato de antes. Así que, Antonio, nos has comentado que unas 35 personas seguro que van a acudir. Para aquella persona que, por lo que sea, se esté enterando ahora mismo y, bueno, pues se diga, pues sí, que voy a colaborar, mañana voy a estar allí. Decíamos, a las 10:30 allí en el Cotomulera y andando hasta lo que es el trasvase, o bien directamente se puede acercar a las 11 y no hace falta que lleve nada, porque vosotros le vais a facilitar guantes, los palos pincos, las bolsas, etcétera, ¿no? Exactamente. Hombre, si lleva a esa persona, se lleva su botellita de agua de casa y un par de guantes, pues mira, cosa que nos ahorramos. Porque ya te digo, guantes era de en torno a 50 pares de guantes, más o menos son los que van. Sí, el que pueda llevarse lo mejor. Que vamos, que va gente, pero vamos, la cuestión no es que es hacer por grupo, coordinado bajo los voluntarios de aquí, y uno, por ejemplo, llevará los guantes, otro llevará el palo, otro llevará la bolsa de basura, ¿sí me entiendes? No hace falta tampoco que se lleve guante todo el mundo. Solamente las personas que se dediquen, o más que nada, a la retirada del suelo. Que ya te digo, que no es impedimento, que allí ya te digo, le vamos a dar sus guantes, bolsas de basura, los palos pinchos, para que tampoco necesiten lo que es agasarse mucho o tipo de residuos que no es agradable retirar con las manos. Y ya te digo, esperamos que la gente de Ubrique pues nos eche una manita. Y eso es de todo, ¿no? Como digo yo, allí el trasvase y todo el entorno nuestro es de todo. No por el hecho de que hay ciertas personas que los quieren destruir, tenemos que dejarlo de lado. Es responsabilidad de todo el sacarlo para adelante. Es una forma de que, además, todos volvamos a disfrutar de aquella zona limpia, como tiene que estar. Y, como comentaba, ¿no? También lleva implícito ese mensaje educativo para los más jóvenes, que seguro que también muchos participarán mañana. Exacto, eso esperemos, que vayan las familias completas, desde los adultos hasta los más pequeños. Sí, porque no hay edad para ellos, sino echar una mano, pues bienvenido será, ¿no? Evidentemente, cada uno. Con sus posibilidades. Exactamente, se le irá designando algo que sea acorde a su edad, pero ya te digo, la idea de que acuda y que poquito a poco pues vayamos haciendo conciencia en ese aspecto. Pues hasta la 1:30 estaréis, por tanto, en esas labores de limpieza, y ya las 2, como decíamos, como colofón y un poco como ya para premiar un poco y de descanso, pues esa etapa de arroz y bueno, un encuentro entre esos participantes que colaboren con esa iniciativa. Insistimos, ¿no?, en el llamamiento para aquella persona que nos pueda estar escuchando. Esto no es algo cerrado, todo lo contrario, abierto a cualquier persona que se sienta, ¿no?, implicada, como deberíamos todos, en lo que es el mantenimiento, la conservación de nuestro entorno. Exactamente, es echar a la mañana algo diferente, lo mismo que hay mucha gente que se va eso los sábados por la mañana a andar, a pasear, y pues lo único que le decimos que ese día pues tiren para allá, a esa zona, y ponga su granito de harina, nos eche una mano, que estamos abiertos para todo el mundo, ¿eh?, que se sepa. Y no es solamente para socios ni nada, es para todo el que quiera. Ojalá nos quede, nos falta arroz, esa es la idea. Pero ya te digo, es la idea de que vaya la gente, que eche un ratito, que no es tampoco que el que no es necesario estar allí hasta la 1, sino que el que vaya andando y pase por allí a las 10:30, a las 11 y los vea, acerque media horita, pues mira, algo es algo. Agradecido, no es necesario tampoco estar allí hasta la 1, 1:30. Sino por lo menos que la gente pues ponga esa piedrecita de granito de arena. Está claro que mientras más personas colaboren, evidentemente, pues mientras más aportaciones, menos tiempo, más rápido, ¿no?, se realizará todo ese trabajo de limpieza de lo que es la zona del trasvase, el parque periurbano, el que está situado a la salida del túnel del trasvase. Pues esto ya decimos, mañana. De todas formas, Antonio, yo quería preguntarte por una de las últimas experiencias de las que hablamos por parte de la asociación, esa visita a Canal Sur. ¿Cómo fueron las cosas? Bueno, lo pudimos ver de todas formas. Hombre, la verdad es que no era lo que nos dijeron. Nos dieron en torno a media hora y si estuvimos 10 minutos fue todo lo más. Y claro, la verdad fue una jornada, por lo menos esperemos que Ubrique por lo menos saliera a relucir. Ahora, lo que yo te dije, no sé si te acuerdas, que llevamos estos guioncitos preparados para hablar de más fiesta de la marroquinería, que va. Claro, al final depende del tiempo, de cómo marcha el programa. Un guión, y ya te digo, venían las preguntas que nos iban a hacer, incluso venían ya las respuestas. No para que nos la aprendiera de memoria, pero de ahí no nos podíamos salir. Después, eso sí, después Juan y medio hizo lo que le dio la gana, porque nos quedamos cuando llegó y empezó, nos quedamos planchados porque todo lo que nos habían dicho, pues nada, de lo que se dijo no se hizo nada. ¿Saben? y la verdad que sí, una experiencia bonita. Y más si la experiencia pues, lleva el nombre de Ubrique por delante, pues mucho mejor. Pues es lo importante que aportaste, ¿no? A la amiga, promoción. ¿Gustaron? Sí, ¿gustaron, no? ¿Gustaron? No, sí, gustaron. Ya te digo. Madre mía, los abuelos, ¿cómo comen? Se comieron hasta las que estaban, podemos decir, por hacer. Que me acuerdo que me decía Antonio Recio, chiquillo, no comienza esto si los espárragos están echados tan duros. No, no, esto está bueno, esto está bueno. Se comieron las dos migas. Ya te digo. Bueno, pues cayeron todas y eso que era ya una hora ya un poco pasada, ¿no?, del almuerzo, desde luego, ¿no? Sí, las criaturitas la habían dado, nosotros llegamos allá a las dos, ya habían comido y le habían dado un bolito con un zumito o una botellita de agua a las cuatro estaban los pobres. Igual. El olorcito ya decían, madre mía, con el hambre que tenemos. La verdad es que muy bien, muy bien. Se llevaron tupperwares de migas de Ubrique hasta para Guadalajara. Bueno, pues. Me acuerdo que llamó una de las que había allí, una de las cámaras, no sé si era cámara, regidora, una de las que trabaja allí. Llamó a la madre diciéndole que su mamá, mira, qué plato más bueno, que esto no sé qué, y le dijo a la madre, pues coge dos fiambreras y se las lleva. Déjate de decirlo y tráelo, sí, que sí. Yo lo compruebe, ¿no? De dónde sacó la fiambrera no lo sé, pero la ella apareció con dos fiambreras. Están preparados. Bueno, ¿cómo? Pues todo ello sobre, ya decimos, la participación, se lo recordamos, días atrás, a principios de noviembre, en la tarde de Canal Sur, en el programa en el que durante ese tiempo estuvo participando la Asociación de Vecinos Cotomulera, además con el cocinero, con el chef habitual, Antonio Recio, que hizo las migas y bueno, todos colaborando también, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Antonio, eso también se venía el pobre, su discursito ya preparado y te dijeron nada, tú no hablas. Y Gonzalo, tampoco. Digo, pues bueno. Pues nada, pues habrá que. Al final el tiempo manda y bueno, pues depende de cómo marcha, evidentemente, el programa y bueno, pues al final, bueno, poco tiempo, pero al menos el suficiente, ¿verdad? Para que. Hablaseis de la gastronomía de nuestra localidad y en definitiva pues llevar el nombre de Ubrique de nuevo a nivel autonómico y bueno, a Canal Sur, que puede verse evidentemente desde fuera también de Andalucía. Nada, la idea es que Ubrique, el nombre del pueblo de Ubrique, suene, no en la revista de corazón, en telediario, en plan noticias malas, desagradables, pero que Ubrique suene, esa es la idea, por lo que sea. Claro que sí, en clave positiva. Por lo que sea, pero que esté a la orden del día. Pues nada, queríamos también hacer esa referencia y bueno, recordamos, ¿no?, la última vez que hablamos con Antonio, justo los minutos antes de marchar hacia Sevilla para esa participación en Canal Sur. Pues Antonio, simplemente recordar, ¿no?, el motivo de esta conversación, de esta entrevista que estamos manteniendo, insistir, ¿no?, para aquellas personas que se hayan sumado en estos últimos minutos, en que la Asociación Cotomulera va a desarrollar mañana esa iniciativa, una jornada de limpieza del trasvase desde las 10:30, si quieren ir andando junto a los propios vecinos de Cotomulera desde allí hasta el trasvase, o bien pueden ir directamente hasta el trasvase a las 11. Desde ese momento comenzarán esas tareas de limpieza con las herramientas, los utensilios que van a facilitar desde la asociación de vecinos, quien pueda además puede llevarlo también, mucho mejor. Y además, para finalizar, pues una degustación de arroz para los asistentes. Así que, Antonio, si te parece, hacer un llamamiento, ¿no?, a la máxima participación. Eso sí, lo dicho. Mañana, a partir de las 11, el que quiera ir en vehículo o a las 10:30 andando, que nos vemos en el trasvase, que verás que bien lo vamos a pasar y lo limpito que lo vamos a dejar. Que allí os esperamos. Pues con ese mensaje nos quedamos. Antonio Ponce, secretario de la Asociación de Vecinos Cotomulera, como siempre, muchísimas gracias. Venga, Juan Carlos, gracias. Saludos.